Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, todavía con la emoción de la charla con Lira, realmente. Hermosa persona, el saludo para su hijo también, que estuvo escuchando la entrevista y que la guardó, la grabó, me decía. Le queda bueno. Allí de recuerdo. Nosotros la vamos a subir a las redes, así que seguramente la vamos a compartir con toda la audiencia. Bien, bien. Sí, ya las fotos han tenido visitas, ya hay gente que ha andado por ahí buscando. Bien, me decían algunos oyentes que la habían visto justamente, lo que nadie tenía idea de la juventud de Lira, de estos 96 pirulitos que tienen todo el power, toda la energía para ubicarse allí y bueno, y para poder tratar de vender estos peluches económicos. Muy bien. Desde allí nos vinimos hasta Gran Hotel y vamos a relacionarlo. En definitiva, Lira vende peluches y haciendo allí alusión a lo que va a ser este Día de los Enamorados, San Valentín. Nosotros nos vinimos hasta el Gran Hotel porque también se viene la cena de San Valentín, que como es todo tan para que sea Marilu Camaño, gerente de alimentos y bebidas, quien nos cuente los detalles, se lo vamos a dar así como que nos cuentes todo. Queremos saber todo porque está bueno esto, está bueno de festejar el amor. Así es, Karina. En The Gran Hotel estamos celebrando el amor y el amor en todas sus formas, no solamente el amor romántico, sino también el amor filial o el amor fraternal. Así que estamos invitando a todas aquellas personas que tengan algún ser querido, que bien puede ser un amigo, un familiar o justamente una pareja, como es lo tradicional y lo clásico en nuestro país para el Día de San Valentín. Y así es como el día lunes vamos a estar ofreciendo una cena maravillosa que nos ha diseñado nuestro sushiman Dani Sadi. Y si, bueno, si existe alguna comida afrodisíaca, esa no puede ser otra más que el sushi, ni que hablar. Y ahí tenemos un menú de pasos en el cual él no solamente va a hacer gala del sushi premium que lo caracteriza y que tiene una gran impronta de lo que es su trabajo creativo, sino que además él introduce platos de la cocina japonesa como es el takoyaki, que son unas croquetas deliciosas que de hecho son muy populares en Japón. Y yo he tenido la fortuna de haber probado las de pulpo, pero en este caso son de salmón y sin duda que van a estar deliciosas. Por supuesto va a haber sushi premium, después también tenemos otro plato de cocina japonesa que es el okonomiyaki, y después de postre va a ser un plato de la cocina fusión peruana que es el delicioso suspiro limeño. Todo esto, por si fuese poco, va a estar maridado y casado perfectamente con dos vinos que nos propone Vinos del Mundo y que realmente también para el sushi siento que no pudo haber habido una mejor elección. Uno de ellos es un lagar de Ghost Pink, que es un rosado que va bárbaro con el sushi, además muy fresco para esta época estival, pero realmente y personalmente, porque el vino y los alimentos ni que hablar, que es una postura subjetiva, el para mí el favorito es el Zuccardi Seriato Rontés, que es un vino que es muy representativo de la variedad torrontés, pero además de eso, lo que los sommelier diríamos es un vino redondo, realmente exquisito, y van a estar acompañando esta cena y casando perfectamente con todos estos alimentos. Además de todo esto, vamos a tener la música de la Condesa de Hong Kong, que va a ir amenizando la noche con música en vivo, y ella interpreta melodías con varios estilos. Ahí ella puede hacer de jazz, bossa nova, swing, chanson francés, o sea, música muy romántica que va también a completar lo que va a ser la experiencia para esa noche. Bien, han venido trabajando y mucho, y hemos estado presenciando algunas de las actividades, en lo que han sido estas jornadas de las pasadas. Así es. Este año iniciamos un ciclo con catadores y hemos tenido las cenas despegadas. Despegadas, ahí no me están pasando. Las cenas despegadas que en realidad han tenido varios cocineros, varios chefs, y ha sido el destaque de la temporada, se sigue manifestando esa cena. Es así, mira, ha sido un ciclo maravilloso, hemos tenido toda una generación de jóvenes chefs que han trabajado con productos autóctonos y además orgánicos, con productores locales, como ha sido Adrián Orio, Katherine Rivero, Dani Sadi. También tuvimos la noche de burbujas, que fue un evento único el 3 y el 4 de enero con más de 44 etiquetas, no solamente en champán, sino espumantes, cavas nacionales e internacionales, prosecco italiano, estuvo fantástico. Pero lo que está haciendo una sensación es el Tasting Whisky, que también es un evento para el cual hay un público que disfruta mucho del buen whisky y que hemos realizado... días pasados hemos realizado con Juan Carlos Boucher, que es un especialista en la materia formidable, y para la semana próxima vamos a estar teniendo también un encuentro para hacer una degustación de whisky que a su vez se marida con un menú especial. Bien, si seguimos hablando de comida a esta hora, no sé qué puede pasar con nosotros, te digo, ya estamos en la hora justa del almuerzo. Contame ahí cómo te... Mira, el tasting es para la semana que viene, el jueves 17 de febrero a las 20:30. Pueden entrar a la página web del hotel y ahí van a ir consultando todos los eventos que estamos teniendo. Y además, lo que sí debo decir, porque no me lo perdonaría, es que el lunes a la noche, con la cena de San Valentín, cerramos el ciclo de lo que sería el parador abierto durante la noche. A partir del martes ya estaremos abiertos únicamente desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Pero lo que son las cenas, así que aprovechar a Dani Sadi la cena, que son formidables, porque además estas cenas de verano, estas noches de verano en el parador invitan a disfrutar mucho, así que hay que aprovechar antes del lunes los que deseen venir a cenar al parador Barabarca. Bien, Jorge, Marilu te escucha. ¿Cómo te va, Marilu? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Yo con el apetito a ¡ay, a full. Sí, esta hora! No, sí, esto no, no, esto es un atentado. Violento al apetito, sí, así, sí, no, no, total. Imperdonable lo tuyo. Vamos, las notas tuyas las vamos a agendar tipo 8:30, 9:45 de la mañana. Todavía el desayuno viene haciendo el aguante. Marilu, no, dos o tres cositas. Primero, especificar, porque en la noche de San Valentín, como cae un lunes, hay muchas actividades que son el sábado, son el domingo, por el fin de semana. Queda claro que ustedes esto lo van a hacer el mismo lunes de noche. Y el mismo lunes de noche, sin duda, así es. Bien. ¿Hay un cupo de lugares que lleva a que la gente tenga que tener en cuenta la conveniencia de reservar con anticipación? Es clave tu pregunta, Jorge, porque de hecho nosotros tenemos un aforo limitado y el sector cerrado del parador es restringido. Entonces, por eso que estamos invitando a todas las personas que deseen reservar, comunicarse de inmediato con el teléfono del hotel, que es muy fácil porque es el 4249-1234, 4249-1234, y después los que tengan para anotar, tenemos el WhatsApp del hotel, que de ahí de inmediato contestamos todas sus preguntas y podemos hacer las reservas. Y ese es el 093-958-170, 093-958-170. 170. La otra pregunta que te quería hacer, a partir del lunes ya de noche cierran, de día se mantienen abiertos todos los días de la semana. Sí, sí, sí, vamos a estar todo febrero, incluyendo carnaval, el martes de carnaval, que es primero de marzo, vamos a estar abiertos. Nosotros estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Y tenemos la presencia de DJ durante el mediodía de 2 a 5 y tenemos todos los servicios. Podemos venir a desayunar, a almorzar, a merendar o a tomar un trago de tarde. Todas las posibilidades para disfrutar de lo que es la Playa Brava acá en la Parada 10. Gracias, saludos para ustedes, para todos. Muchísimas allí. Gracias, Jorge. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau.